Quiero una Martí. Cuatro colegas de afición al bluegrass, de entrada ya no promete. Yo creo casi que antes de empezar puede irse todo al garete. Algún ensayo más bien por diversión, se va animando la cosa. Si la aderezas con alguna actuación, no pidas más que así mola. Toca más suave, la guitarra no se oye apenas. Este micrófono se acopla, este recoge de pena. Quiero una Martí. Pasan los años buscando la ocasión de pillar un instrumento que cumpla un poco su difícil misión, que suene bonito y lejos. Prueba que prueba, busca en internet. Creo llegado el momento. Rasca el bolsillo, necesita inversión y nos dejamos de cuentos. Cambia las cuerdas al violín, el contrabajo no suena. 50 euros por un bolo, esto sí que es una mierda. Quiero una Martí. Los buenos, con esto sonaré como el mejor. Ya casi tengo el dinero. No sé si en Thomas, si en Ortiz o en el Mat, a buen precio me la venden. Preguntan Barna que me han dicho que allá te la consigue un tal Méndez. No encuentro púas para el baño, vámonos a la tienda. Espera aquí, yo te acompaño, hoy me compro la buena. Quiero una Martí. Me compro otra.